Capítulo 22. El principito saludó al guardavías. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Qué haces aquí? Formo con los viajeros paquetes de 1000 y despacho los trenes que los llevan, ya sea a la derecha, ya sea a la izquierda. Y un tren rápido iluminado, rugiendo como el trueno, hizo temblar la caseta del guardavía. Parece que tienen mucha prisa. ¿Qué buscan? Ni siquiera el conductor de la locomotora lo sabe. Se oyó otro tren que pasaba a toda velocidad. ¿Ya vuelve? No, son los mismos. Es un cambio. ¿No se sentían contentos donde estaban? Nunca se siente uno contento donde está. ¿Van persiguiendo a los primeros viajeros? No persiguen absolutamente nada. Duermen o bostezan allí dentro. Únicamente los niños aplastan su nariz contra los vidrios. Únicamente los niños saben lo que buscan. Pierden el tiempo con una muñeca de trapo que viene a ser lo más importante para ellos. Y si se la quitan, lloran. ¡Qué suerte tienen! Fin del capítulo 22.